Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el conflicto político abandonó los campos de batalla y se trasladó al campo ideológico, con el enfrentamiento entre las potencias occidentales por una parte y la Unión Soviética junto a sus naciones satélites europeas. Esta guerra de ideologías se vio representada en diferentes oportunidades y lugares de nuestro planeta: la sublevación húngara, la crisis del Canal de Suez, la Primavera de Praga, las luchas independentistas africanas, los diferentes movimientos insurgentes en nuestra Latinoamérica y la guerra de Vietnam, por solo nombrar algunos de los hechos de estas últimas décadas. Por supuesto que la radiodifusión no estuvo ajena a todos estos hechos. Por el contrario, fue una de las armas principales en la guerra psicológica empleada por ambos bandos. Esta guerra no declarada, que tuvo su epicentro en el continente europeo, se expandió a todo el mundo. Nuestra historia de hoy nos hablará sobre la forma en que una de las grandes potencias del mundo occidental desarrolló una de las mayores organizaciones radiales dedicadas a la propaganda y guerra psicológica. En Historias de Radio de esta semana presentamos la Cruzada Propagandística. Sean todos bienvenidos. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Las potencias en pugna, en la denominada Guerra Fría, emplearon al máximo sus posibilidades de trasladar a la opinión pública internacional sus respectivas ideologías. Radio Moscú, las emisoras de las repúblicas que conformaban la entonces Unión Soviética y las emisoras nacionales de los países del bloque oriental europeo dieron forma a un intrincado sistema de comunicaciones que prácticamente cubría todas las bandas de la radiodifusión internacional. Radio Sofía, Radio Tirana, Radio Praga, Radio Budapest y Radio Polonia acompañaban a Radio Moscú en esta lucha titánica. La oposición estaba centrada en las emisiones hacia Europa Oriental de emisoras como la BBC de Londres, Radio France Internacional, La Voz de Alemania y La Voz de América como mayores exponentes. A estas grandes emisoras internacionales se les unían las emisoras de la AFRTS en Europa y la conocida RIAS Berlín. Estados Unidos habría de encarar la propaganda anticomunista creando la mayor organización hasta ahora concebida para fines de propaganda política. La denominada Radio Europa Libre acompañada más tarde por su emisora hermana Radio Liberación, la que unos meses después cambiaría su nombre por el de Radio Libertad, nacieron en los años más oscuros de la Guerra Fría. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A partir de 1949, habían comenzado a realizarse reuniones en la ciudad de Nueva York entre miembros del gobierno, la Central de Inteligencia Americana y algunas importantes personalidades estadounidenses con el fin de emprender actividades en contra de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Entre aquellas personalidades se encontraban Dwight Eisenhower, que poco tiempo después sería presidente de los Estados Unidos, Henry Ford, hijo, y Nelson Rockefeller, dos políticos multimillonarios o dos multimillonarios políticos, Adolf Berle, un alto funcionario del gobierno, y tres miembros de los servicios de seguridad e inteligencia, el general Bedell Smith, Alan Dulles y William Donovan, quienes durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron a cargo de la Oficina de Servicios Estratégicos, que era la encargada de la propaganda negra, así como de generales, banqueros y editores de diarios y revistas. La unión de todas estas personalidades de la política, la economía, la comunicación, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia dan como resultado la creación del llamado Comité Nacional para la Europa Libre, que se dividió en tres departamentos, uno de ellos dedicado a la radiodifusión y la prensa. Lo curioso de esto es que el comité fue registrado como una organización privada fundada por emigrantes políticos de países de Europa del Este, con el apoyo de la ciudadanía estadounidense, la cual, en verdad, ignoraba la existencia de esta gigantesca telaraña de la propaganda, pero sí la mantenía con sus impuestos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La creación de ambas emisoras se produce un año después de haber sido promulgada la ley Smith-Mundt, que sentaba las bases de un intrincado aparato de guerra psicológica en cuyo frente se encontraría la denominada Radio Europa Libre. Hasta ese momento, la campaña de propaganda radial se realizaba por medio de La Voz de América, las emisoras de las Fuerzas Armadas, establecidas después de la guerra en los distintos países europeos, la estación de radio en Europa, denominada APSIE, y la Radio Rías en Berlín. También se realizaron algunas operaciones de propaganda negra, como la experimentada con un transmisor móvil que recorría la frontera checoslovaca y se identificaba como Radio Checoslovaquia Libre, que era operada por una unidad militar que recibía el nombre codificado de Águila Azul. Este transmisor tendría luego una importante participación en muchas operaciones de la CIA en Latinoamérica. Como podrán notar en esto de la historia de la radio, todo tiene que ver con todo, especialmente si hablamos de lo clandestino. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El 4 de julio de 1950 sale al aire la primera emisora con un programa de 30 minutos en checoslovaco, desde un transmisor de 7.5 kilovatios ubicado en Lanfertein, al norte de la ciudad de Mannheim, Alemania Occidental. So, in the name of the National Committee for a Free Europe, and in the name of all of those who have put their hands and their heads and their hearts into this superb instrument of freedom, I hereby dedicate this station to the victory of humanity over inhumanity. Como hemos podido escuchar en este primer mensaje, la lucha era de la humanidad contra la inhumanidad. Las emisiones en rumano se inician el 14 de julio, hacia Polonia y Hungría el 4 de agosto y para Bulgaria el 11 del mismo mes. Inicialmente los programas eran producidos en Nueva York, pero poco tiempo después la operación completa sentó sus bases en Múnich, donde se levantó un edificio para tales fines que quedó culminado en 1952. Aiche Radio Europa Libera. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Dragi ascoltatori, buona ziua. Radio Europa Libre tenía por finalidad cubrir de propaganda a los países satélites de la Unión Soviética, pero les resultaba imposible producir programas para la misma Unión Soviética. Es por eso que se decide crear un segundo comité, en este caso para la Rusia Libre, que tendría Radio Liberación, luego Radio Libertad, como su portavoz para los programas en idioma ruso. Radio Liberación salió al aire el 1 de marzo de 1953 desde Lampfertein con el primer programa en ruso de 10 minutos de duración, que casi de inmediato fue interferido por los soviéticos. Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения. Вашингтон. Комиссия по иностранным делам Американской палаты представителей единогласно и без изменений приняла резолюцию президента Айзенхауэра, осуждающую Советский Союз за нарушение договоров, заключенных во время войны. Más tarde, la emisora inició también transmisiones hacia las repúblicas que conformaban el gigante soviético. En 1952, la organización levanta una importante planta transmisora para Radio Europa Libre en Gloria, Portugal. Capacidad esta que luego sería ampliada con otra nueva planta en Playa de Pals, España, para los programas de Radio Libertad y fue desmantelada hace poco tiempo atrás. En el apogeo de la Guerra Fría, la organización llegó a contar con 6 centros de transmisión de alta potencia, con un total de 57 transmisores, que combinados le daban una potencia de 12.400 kilovatios. Y si lo comparamos con otros servicios regionales europeos, como los de la BOA o la BBC, podemos afirmar que estos eran mucho más efectivos y poderosos. Cada uno de estos centros de emisión le daban la posibilidad de emitir en dirección a diferentes regiones o países determinados, por lo que las convertían en radios de una enorme flexibilidad, con capacidad de alcanzar el área geográfica que desearan. Es por eso que alrededor de 1991, toda la Unión Soviética estaba cubierta de transmisiones durante las 24 horas del día. Los blancos principales eran las naciones de Europa Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Serbia y Croacia en la ex Yugoslavia. Mientras que en la Unión Soviética se llegaba a los estados en el mar Báltico, como Estonia, Latvia y Lituania, hasta las repúblicas en el occidente y oriente de la Unión Soviética. Las plantas transmisoras estaban ubicadas en Biblis, con 10 equipos de 100 kilovatios, en Lampfertein con 9 transmisores de 100 kilovatios, y en Holzkirchen con 4 de 250 y 1 de 150 kilovatios. Estas 3 plantas estaban en Alemania, mientras que además se contaba con 2 plantas en Portugal, una en Gloria y otra en Masoqueira, con un total de 19 transmisores de 250 kilovatios, 6 de 500 kilovatios y 2 de 50 kilovatios. Y finalmente la planta en España, en Playa de Pals, con 6 emisores de 250 kilovatios. Todas estas plantas estaban equipadas con antenas de cortina en forma mayoritaria, poseían algunas rómbicas y unos muy pocos dipolos. We'll be right back. electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Con motivo de los sucesos de 1968 en Checoslovaquia, tanto Radio Europa Libre, Radio Libertad y La Voz de América pasaron a transmitir durante las 24 horas, mientras que la BBC y La Voz de Alemania aumentaban la extensión de sus programas, bombardeando así a la población de Checoslovaquia. De acuerdo a la revista alemana Stern, para esa época la ofensiva radial de varias emisoras clandestinas emplazadas en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia comenzaron a operar en las frecuencias de las radios checas de onda media, que habían silenciado sus programas. Estas radios adoptaban nombres de ciudades checas, como por ejemplo Radio Libre de Checoslovaquia, Radio Libre de Bohemia del Norte y Radio Número 7. En estas operaciones participaron escuadrones del Batallón Especial 701 del Bundeswehr, con vehículos especiales dotados de transmisores y antenas, con capacidad cada uno de ellos de funcionar en una frecuencia de onda media y tres de onda corta. Следующего часа вы можете слушать передачи «Радио Свобода» на волнах 41, 19 и 17 метров. Московское время сейчас 12 часов, в Свердловске 14, в Новосибирске 16 часов. Говорит Радио Свобода. Передаем последние известия. Entre 1973 y 1976, las dos emisoras fueron reestructuradas y pasaron de ser emisoras de carácter privado, camufladas a radios no comerciales con el soporte financiero del Congreso estadounidense. En realidad, un cambio muy conveniente, cuando toda esta fachada fue puesta al descubierto y la opinión pública estadounidense comenzó a pedir explicaciones. La prensa americana tuvo acceso a uno de los documentos que los empleados en ambas emisoras tenían la obligación de firmar y en el cual aceptaban que estas estaciones de radio pertenecían a la CIA y que la agencia proporcionaba los fondos para el funcionamiento de la organización. El violar este contrato y dar a conocer estos datos a terceros tendría un castigo de 10 años de prisión. You are tuned to Radio Free Europe, Radio Liberty. Вы слушаете Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Nasvih přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Говорить Радио Свобода. Те кулатте Радио Вапа Европат. Тунсент Радио Тати Суплевас. Айчи Радио Европа Либеран. Оғыды Азаттық құналғысы. Трансмиссия программу РВН. Jūs klausoties Radio Brīvā Eiropa. Indžo Radio i Ozodī. Tanışır Azadlık Radios. Gepliyer Azadlık Radiosi. Говорит Radio Svoboda. Tu je Svobodna Evropa. Je dogama Azadlıçun Radio Kayana. Azadlık Radiosdan gapiramiz. Ovo je Radio Svobodna Evropa. Vi slušate Europos Radios. Vi ste na valnite na Radio Svobodna Evropa. Эфирда Азатлык радиосы. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. El colapso del comunismo y el fin de la Guerra Fría les planteó a ambas emisoras nuevos desafíos y oportunidades. Así, Radio Europa Libre abrió en 1989 oficinas en Budapest, seguidas por otras en Praga y Varsovia. En julio de 1994, Estados Unidos aceptó la oferta del gobierno checo y mudó las oficinas centrales de Radio Europa Libre y Radio Libertad a la ciudad de Praga, saliendo al aire oficialmente de su nueva ubicación el 10 de marzo de 1995. Говорит радиостанция «Свобода». Radio Free Europe, Radio Liberty, now based in Prague, broadcasts to you from the former Czechoslovak Communist Parliament building. Just outside this building, on August 21, 1968, Warsaw Pact tanks invaded Czechoslovakia and took control of the country. El sonido de la historia en Historias de Radio. Hasta aquí el programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Camponini les invitan para que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos para compartir más historias de radio. Un saludo cordial a todos y muchas gracias por su compañía. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.